Nos vamos a reír mucho. Joder, si no es verdad, me tiene que dar de lleno si no me pasa cerca. ¡Parece que no me entero! Descubierto el negocio del siglo. Unas gafas que te las pones y te quitas las preocupaciones. Con ellas te aseguramos grandes satisfacciones. Son maravillosas, quitan los remordimientos. Llegue a tu lado, se muere de hambre, no le tienes por qué dar comida. Son estupendas, no te afectará nada. Violan y matan a niños y es como en un cuento de hadas. Son geniales, estás en un mundo perfecto. Machacan países enteros y te sentirás ciudadano del mundo. Agotado todas las existencias. Ya ni nadie en el mundo que no esté con las gafas puestas ahora. Los sentimientos son superficiales. Nadie sabe explicar